AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La semana pasada se dieron novedades con respecto a la ley del parto humanizado y por eso estamos en línea con Victoria Montenegro, titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Buen día, Victoria. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Miki, queríamos hablar sobre el parto humanizado y que nos comentes un poco de qué se trata, porque la verdad que los medios lo trataron bastante mal el tema y queremos entenderlo. Bueno, miren, nosotros desde el Consejo hace tiempo lanzamos una campaña que es antes, durante y después del embarazo tenés derechos, con el objetivo de, bueno, la ley, la 26.485, que contempla, además de la violencia física, otras formas de violencia contra las mujeres, contempla la violencia obstétrica. Si bien teníamos la ley desde el año 2004, se reglamentó hace unos días, eso no significaba que no se respetaran nuestros derechos, porque bueno, por esto mismo, porque igual la ley de protección integral la contemplaba. Así que en esta campaña que lanzamos en mayo, tenemos como objetivo poder desnaturalizar estas prácticas que muchas veces sufrimos las mujeres durante el embarazo, ¿no? Sí. Que son diferentes. Una que es, que lo decimos siempre, que es bastante impresionante, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de cesáreas que se hacen en los sanatorios privados. Ajá. A diferencia de los hospitales públicos, ¿no? Que tienen que ver con el negocio que hay detrás de los nacimientos. Y después, bueno, con prácticas invasivas durante el periodo del preparto y en el parto, digamos, con lo importante de que entendamos que el embarazo no es una enfermedad y que se deben respetar nuestros derechos durante todo ese periodo y sobre todo en el momento del parto, que es un momento único en la vida de toda mujer y de esa nueva criaturita que está naciendo al mundo, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son esos números que vos decís con respecto a las clínicas privadas y las clínicas públicas, que en realidad son una representación de lo preocupante que es el tema de la violencia obstétrica, que muchas veces no se habla de eso? ¿Hay muchas denuncias al respecto? No, el problema es este justamente, que no se denuncia, digamos. Nosotros en la 144, si bien no es una línea de denuncia, lo que estamos empezando es a llevar adelante esta campaña para comenzar a tener registros, porque de hecho una de las primeras cosas a las que fuimos, porque uno desde la experiencia propia de ser mamá, y también desde conocer infinidad de casos que siempre quedan en la anécdota, no, salvo que hablemos de un caso ya de mala praxis, donde lamentablemente hay que lamentar, digamos, otras situaciones mucho más graves, ¿no? Pero después es la anécdota de todo lo que nos pasa en el periodo del preparto, del momento del parto, de un montón de prácticas que se llevan adelante sobre nuestro cuerpo sin que ni siquiera se nos consulte. Claro. Entonces, bueno, de esa anécdota nosotros necesitamos, en principio, que se entienda como prácticas violentas. Sí. ¿Sí? Que se respete, digamos, que permanentemente se nos ponga al tanto de cómo se va llevando adelante el embarazo. Muchas veces tiene que ver con los cambios de guardia o con acomodar los médicos de acuerdo a sus horarios o a sus otras operaciones, los nacimientos de los bebés. Y bueno, para eso, si la guardia, por ejemplo, tiene que cambiar a las 10 de la noche, bueno, los bebés van a nacer antes. Para que el bebé nazca antes se tiene que poner determinada cantidad de droga en el goteo, lo cual genera que tu cuerpo no pueda hacer el proceso natural, digamos, las horas que necesita el cuerpo para ir viviendo ese momento mientras se va dando el canal del parto, digamos, se acelera. Y lo que tiene que es una droga para vos, que es una droga para el bebé, sí, totalmente innecesaria, y además lo que genera mucho dolor en el cuerpo. Entonces, todos esos procesos que son naturales y que se tienen que respetar de esa manera, necesitamos primero nosotros conocerlos. Y lo que veíamos en la línea 124 es que ni siquiera registrábamos, poníamos estas situaciones como formas de violencia. Por eso lanzamos la campaña, para poder generar este tipo de conciencia en nuestra sociedad, vemos sobre todo, por supuesto, en el personal de salud, que a veces nos pasa muchísimas veces cuando generamos actividades que cuando vienen los profesionales algunos, no todos, pero algunos sienten que es una campaña en contra de, y no, todo lo contrario, es una campaña para seguir visibilizando nuestros derechos, para lograr conocerlos, para que se nos respeten y para que, bueno, en este momento ya se cumpla con la ley, ¿no? Claro. Vicky, se viene un encuentro interesante el 11, 12 y 13 de octubre, este fin de semana largo, que es un encuentro nacional de mujeres, y tengo entendido que vas a estar ahí, y quería saber si se va a hablar de esto y qué otros puntos se van a tocar. Sí, el 10, 11 y 12. Ah, perdón. El 10, 11 y 12 en Mar del Plata. Bueno, nosotros vamos, obviamente vamos a estar, va a haber un movimiento muy fuerte de mujeres, muchas de ellas... dentro obviamente del Frente para la Victoria y los movimientos de mujeres históricos, ¿no? que vienen luchando desde hace muchos años y poniendo, tratando de que se ponga en agenda la temática de género. Y acá nosotros, por supuesto, como parte de este gobierno y de este proyecto político, vamos a hacernos cargo de todo lo que falta, pero sí a plantear que no hubo avances en derechos para las mujeres como en estos 12 años de gobierno. Hay que permanentemente trabajar la ley y lograr, digamos, que poder elevar el nivel de discusión, ¿no? Porque a veces hay discusiones que se plantean desde lo abstracto, ¿no? Desde un lugar así muy alejado de la realidad de las mujeres que padecen la violencia, muy alejado de la realidad de las mujeres que han podido salir de situaciones. Hay quienes a veces desde un lugar intencional y otros no, desde el desconocimiento, comunican mal en cuanto a la ley, en cuanto a las denuncias, en cuanto a las prácticas, en cuanto a, por ejemplo, uno a veces escucha a determinados periodistas que dan a entender que no sirve hacer la denuncia, que no sirve salir de la violencia, que no se puede, y nosotros vamos a ir y van a ir muchas compañeras del programa Ya se hacen, que es un programa que tiene 100.000 mujeres, que trabaja con 100.000 mujeres en todo el país, y más del 60, casi el 70% de esas mujeres eran víctimas de violencia. Hace 2 años muchas pudieron salir de esa situación porque hubo una decisión política por parte del Estado de trabajar fuertemente esta temática, y ellas hoy están estudiando, capacitándose en oficios, constituyendo cooperativas, y hoy algunas de estas compañeras van a poner su voz en primera persona, es decir, bueno, todo esto es lo que pasa, lo que nos pasa a las mujeres, sobre todo a las que tienen quizás a veces menos herramientas, pero sí hay una decisión política de trabajar fuertemente para erradicar la violencia contra las mujeres. Y siempre lo decimos, la lucha que tiene que ver con correr, digamos, con eliminar la violencia obstétrica, con eliminar la violencia hacia las mujeres, es la lucha siempre por más igualdad. Nosotros necesitamos ampliar derechos. Obviamente venimos de una violencia en nuestro Estado que hace 40 años era ejercida por el propio Estado. Entonces, claro, de construir todas esas prácticas violentas, explicarle al policía, al cual lo formó un policía que en su momento fue parte de esta práctica violenta, que no le puede decir a una mujer cuando va a hacer la denuncia qué hizo para que el hombre le pegue, o a un profesional, digamos, en el hospital, que se respeten las prácticas, la cultura, que se respete a esa mujer como un sujeto de derecho, sea una mujer adulta, sea una adolescente, sea quien sea, que se la respete en su integridad y en sus derechos humanos. Toda esta práctica que estamos construyendo en estos años es una gran batalla cultural. Por eso es importante que estemos nosotras y que estén sobre todo las protagonistas, las mujeres que sí pudieron salir a partir, como bien dice la presidenta siempre, no de la magia, sino de la decisión política de tomar esa lucha histórica y transformarlas en herramientas concretas que nos permiten todos los días construir una sociedad más justa y más igualitaria, ¿no? Sí, Victoria, me parece importante que haya sido para ese lado, porque quería preguntarte sobre la campaña, quería hablar sobre la presidenta, sobre cómo desde que asumió esta mujer, por primera vez una mujer votada democráticamente, asumió el cargo de presidenta de la Nación, ya hace unos años atrás, obviamente, pero hubo como una búsqueda de denigrarla que no ha habido antes en la historia, que no se ha buscado bajar a un gobierno comandado por un hombre de la manera que se hizo con Cristina Fernández de Kirchner, y me parece interesante hacer como un pequeño desarrollo, si te parece, de lo que tiene que ver con la campaña que estás afrontando, porque sos candidata a diputada nacional por el Frente para la Victoria, y de lo que tiene también que ver con el desarrollo mediático hacia las mujeres de poder. Sí, bueno, no existió tan brutal como bien decías vos, contra un presidente, y en el caso de nuestra presidenta, Buen Perfil se dedicó a trabajar varias tapas de un nivel de misoginia increíble, realmente increíble, porque bueno, por esto mismo, porque son misóginos, porque son violentos, porque no soportan la idea de discutir políticamente con una mujer. Básicamente nosotros a veces con algunos compañeros discutimos algunos temas, tiene que ver aún con yo creo que Moyano claramente, digamos, la incapacidad de sentarse a discutir política con una mujer, que además es uno de los mejores cuadros políticos de nuestra historia. Entonces creo que tiene que ver con todo lo que todavía nos falta como sociedad, porque obviamente quienes somos militantes, quienes entendemos todo lo que esta mujer llevó adelante en cuanto a políticas de Estado para con los argentinos, la defendemos, pero a veces encontramos frases misóginas y violentas, inclusive de mujeres, porque aún de un varón que sea misógino, y de mujeres que replican su odio en lugar de sentirse orgullosas de que sea una mujer quien lleva adelante estas políticas, se reafirman en su machismo y la agrede y agreden a nuestra presidenta. Pero a pesar de toda esta agresión, a pesar de todos estos años de insultos, de maltrato, de descalificación, no por sus acciones políticas, sino por ser mujer, ¿no? Se reduce, a veces lleva adelante o está presentando por cadena nacional políticas que impactan directamente en la vida de millones de argentinos, que cuidan, digamos, que protegen la soberanía, no importa, quizás la nota se reduce a cómo tenía el cabello, o qué pañuelo se había puesto, o las calzas, o el maquillaje, de por qué hay que descalificarla permanentemente, porque parece que el ser mujer no te permite discutir políticamente, que ese lugar, que esos lugares, estos lugares de poder a nosotros nos lo prestan. Entonces, o somos títeres, o pasamos a ser, según ellos, esto, digamos, se reduce a nuestro maquillaje, nuestro perfume, nuestros tacos, pero les pese, porque les pesa muchísimo. Nosotras hemos podido, gracias, obviamente, también a la decisión de Néstor de estar a la par con su compañera y de marcarnos. Yo creo que cuando Néstor asume, entre todas las cosas maravillosas que dice, él dice que es hijo de las madres y las abuelas, y ahí nos da a las mujeres un lugar muy importante, y bueno, con nuestra compañera, con nuestra presidenta Cristina también, la posibilidad de marcar, digamos, un rumbo realmente histórico en nuestro país. Muchas de las políticas, digamos, la asignación por embarazo, el programa Ya se hacen, bueno, programa Cunitas, digamos, programas que realmente son revolucionarios. Nosotros, los que estamos trabajando desde el primer momento, te digo, en el programa Ya se hace, ver la transformación, el empoderamiento de esas mujeres, ver este puente, decir, bueno, tomamos esta historia terrible, dolorosa, que las había dejado afuera de todo, víctimas de violencia, y hoy las vemos estudiando con una fuerza, te digo, transformadora, de un nivel que nos llena de orgullo permanentemente, que nos interpela y que nos hace trabajar y generar nuevas herramientas para ir por más, ¿no? Ver este puente y ver esos chicos que hace 2 años venían a su mamá encerrada, deprimida, víctima de violencia, hoy la ven empoderada en sus derechos. Esa es la transformación concreta, y como dice la presidenta, no es magia, es decisión política, y también es el cerebro y es el corazón puesto en el trabajo permanente que transforma la vida, y en este caso que tiene como uno de sus ejes la lucha por la igualdad y la lucha por los derechos de las mujeres. Así que nosotros, obviamente, con con el enorme orgullo de ser parte de este proyecto político que trabaja todos los días en esta línea y que permanentemente va buscando las formas de multiplicar esta política y de hacerla palpable en el territorio, de ir generando actividades. Nosotros estamos hace tiempo trabajando y hace unos días lo pudimos reglamentar, viste, lo de la violencia obstétrica tiene que ver con esto, con que los bebés que están naciendo hoy nacen en un país que está respetando a su mamá desde que concibe, desde que quiere seguir adelante con su embarazo y desde que quiere traer vida al mundo. Entonces, todo este enorme avance en derechos tiene que ver con Néstor, con Cristina y con la decisión política de un proyecto que trabaja y que piensa en el otro como esto, como un sujeto de derecho, ¿no? Vicky, ¿cómo estás? Buen día. Estaba escondido atrás del micrófono. Mi nombre es Damián. ¿Cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Yo también me considero feminista, así que por último te quería agregar un par de consideraciones. En principio, teniendo en cuenta que se viene el encuentro de mujeres, te quería apuntar dos cositas nada más. Una es qué se está haciendo, qué se piensa o qué se viene discutiendo en relación con el abuso sexual infantil. La semana pasada estuvimos hablando de 50 madres protectoras que estuvieron allí organizándose y reclamando frente a tribunales. Te lo tiro porque creo que el abuso sexual infantil también es violencia de género y en muchos casos la violencia institucional se ve representada por la justicia, que actúa a través del falso SAP, el falso síndrome de alienación parental, poniendo la responsabilidad en la víctima, en este caso la mujer, diciendo que es loca, es puta, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, te quería preguntar acerca del aborto, ya que nuestra presidenta, yo ahí le haría una crítica, ¿no? Porque no estuvo nunca de acuerdo con la ley del aborto y qué pasaría ahora después del 10 de diciembre con respecto a la, digamos, a que pueda realmente tratarse esa ley en el Congreso. Sí, perdóname. Nosotros, bueno, hace unos días sabes que estuvimos celebrando los 10 años de la ley de la 26061, la protección integral de los derechos de los niños, de las niñas y los adolescentes, lo cual, bueno, también generó un cambio de paradigma en cuanto a la ley de patronato y cómo se entendían las leyes, cómo entendían la ley a los niños y a los adolescentes, poniéndolos nuevamente, por primera vez, no nuevamente, poniéndolos también como sujetos de derecho. Creo que en lo que tiene que ver con el abuso sexual infantil, bueno, muy importante, y es lo que nos pasa también con los casos de violencia de género, no, el rol de la justicia. Nosotros somos parte de un proyecto que pide hace mucho tiempo democratizar la justicia. Acompañamos en algunos casos, porque tiene que ver con la violencia de género también, como planteas vos, y en algunos casos también con la estigmatización de la mujer, y cuando permanentemente la mujer tiene que demostrar o la víctima tiene que demostrar que es inocente, en lugar de poner foco donde realmente se está ejerciendo la violencia. Y creo que, bueno, tiene que ver también con una batalla que tenemos que seguir dando, que es por tener una justicia que esté a la altura de los avances que tuvimos los argentinos en todos estos años, porque hemos tenido leyes, tenemos leyes, bueno, de las cuales estamos muy orgullosos, no, de identidad de género, de matrimonio igualitario, pero si no tenemos una justicia que acompañe estos avances, siempre es lo que nos va poniendo a veces un freno para poder lograr que definitivamente esos derechos se cumplan como deben cumplirse, ¿no? Y en lo que con respecto a lo que me consultabas en cuanto al aborto, bueno, es un tema que genera mucho debate interno, y eso es cierto y hay que reconocerlo. Obviamente, tanto la presidenta como, bueno, yo soy parte de una organización política que conduce Alicia Kirchner, tanto la presidenta como Alicia tienen una posición tomada con respecto a eso, y todas las posiciones obviamente son respetables, que tienen que ver también con su formación, digamos, con que son parte de otra generación que entendía que tiene otras formaciones, ¿no? Nosotros creo que más allá de las contradicciones que nos generan, porque es así, porque en mi caso lo digo siempre, soy católica y obviamente me genera una enorme contradicción, pero entiendo que no se trata ni de mi contradicción ni de mi religión, se trata de que hay una realidad que en la cual la mayoría de las mujeres que mueren por prácticas, por practicarse abortos, son mujeres en situación de pobreza. Entonces hay que ir generando. En principio nosotros trabajamos para que se respete el derecho al aborto no punible, que todavía, sobre todo en algunas provincias del interior, no logramos que se respete, digamos, porque empieza la objeción de conciencia y bueno, y todas las prácticas que sabemos que se llevan adelante. Entonces, creo que es un debate que como sociedad, ¿qué es lo que viene? Y entiendo que sí, nosotros, yo particularmente estoy, por supuesto, dispuesta a acompañar este debate, y entiendo que también es la sociedad en su conjunto la que tiene que empujar para que realmente podamos debatirlo con la seriedad que este tema merece, ¿no? Porque obviamente nosotros militamos en el territorio y conocemos la realidad y sabemos que es muy dura, sabemos que hay mujeres que dejan la vida, que quedan con secuelas terribles, que hay criaturas que nacen con malformaciones justamente porque hubo un intento de interrumpir el embarazo que no se llevó adelante. Entonces todas las consecuencias de no poder acceder a la interrupción del embarazo son dolorosas. Entonces creo que sí, que es un tema pendiente. Respeto obviamente la posición de quienes no están de acuerdo porque es válida, pero creo que más allá de nuestras propias contradicciones, que hay que decirlo, porque al menos en mi vida, en mi historia me la generan, por supuesto, tenemos que dar ese debate. Bueno, Victoria, te agradecemos mucho por la comunicación. Fue muy interesante el panorama que nos diste sobre lo que se viene este fin de semana del Encuentro Nacional de Mujeres, así que trataremos de estar allí y te agradecemos. Que tengas un muy buen día, Victoria. Bueno, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Hablábamos con la titular de la Unidad de Coordinación Nacional para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Victoria Montenegro. Seguinos por amartia.com.ar.